Y nos vamos ahora a Tucumán, porque hoy comienza el juicio oral y público por el crimen del comunero Diaguita Javier Chocobar. Casi 9 años pasaron de su asesinato en medio de una disputa territorial con el empresario Darío Amin. En San Miguel de Tucumán está nuestra compañera Gabriela Cruz de La Palta Comunicación Popular. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Pepe. Estamos aquí ya a punto de iniciar este juicio que consideramos histórico y que, bueno, significa un empujón más. Esperemos que el último en esta búsqueda de justicia que lleva, como bien decías, casi 9 años. Bueno, Gaby, contanos cómo es el clima que se vive. Está prevista una importante movilización de organizaciones sociales, de derechos humanos, para acompañar el reclamo de la comunidad, ¿verdad? Así es, han llegado los testigos de la comunidad y también desde la comunidad están llegando varios integrantes, como así también de los otros pueblos de la Unión de Aguita, ¿no? De Colombón, de Potrero, de Amaicha del Valle, de Quilmes, bueno, de los diferentes pueblos que se encuentran en nuestra provincia, que vienen aquí a acompañar. La concentración es en Plaza Urquiza, aquí a media cuadra del tribunal, donde se prepara un desayuno. Y las organizaciones sociales de la provincia que han hecho presente han firmado un extenso documento de adhesión en reclamo por justicia. Y en estos momentos están ingresando los abogados, ingresando los testigos, con un sistema de seguridad bastante importante, para dar inicio a la primera audiencia. Se espera que hoy declaren, ya empiezan las declaraciones de unos testigos, que tiene pensado que las preliminares no van a llevar mucho tiempo. De todos modos, la audiencia se va a extender solamente hasta el mediodía, se informó el tribunal. Así que, bueno, hoy y el jueves sería está previsto por esta semana las dos primeras audiencias de juicio, que se espera que dure por lo menos un mes y medio. Gaby, recordarle a toda la audiencia del país quiénes son los acusados. El empresario y dos policías que él usó de matones para intentar hacerse del territorio de esta comunidad, ¿verdad? Así es, la comunidad se encuentra ubicada a la vera de una cantera de Laja, y este empresario, Darío Amin, busca apropiarse de ese territorio para poder comercializar esta cantera de Laja. El 12 de octubre del año 2009, el empresario fue a la zona, estaba la gente de la comunidad allí, como un día cualquiera, se enfrentó a ellos. Se puede ver esto en un video que circula, está subido en YouTube y que de hecho está presentado como prueba, en la que Darío Amin, acompañado por dos policías, uno de ellos profundamente vinculado a la dictadura y el otro con su padre, habiendo sido represor también de la dictadura, ya condenado, los dos estaban armados y se produce un enfrentamiento en el que los disparos emitidos por estos dos policías, que decía, están profundamente vinculados a la dictadura porque pertenecen al comando activo de Manuel Ferreira, o sea, es ese el nivel de compromiso que tienen con esta historia negra de nuestro país, produjeron este enfrentamiento, y de este enfrentamiento donde ellos portaban armas, termina asesinado el comunero y líder indígena don Javier Chocobar, el actual cacique termina herido, que es don Andrés Mamaní, y Emilio Cato también está herido. Andrés Mamaní es un testigo clave hoy en esta audiencia, pero su salud ha sido profundamente marcada, de hecho, en todo momento, pero es una situación bastante compleja con respecto a su salud. Gaby, lo último, ¿hay alguna estimación de cuánto puede durar este juicio? Sí, entre un mes y medio de la base. Algunos hablan de 3 meses. Estamos hablando de casi 100 testigos, por lo menos que puedan llegar a pasar, testigos entre testigos presenciales, testigos expertos, y estamos hablando de 100 testigos de ambas partes, ¿no? No solamente de la querella, sino también de la defensa. Así que se estima, como el juicio se va a desarrollar los martes, miércoles y jueves, solamente 9 de la mañana, se estima que dure entre un mes y medio a 3 como mucho.